La Air sombra new, la uña verde como mis hijos, una prenda que me cambia el actitud. Esta noche no queremos revolú, arrebatado dando vueltas en la jipeta. A lo mío tengo una rubia que tiene grande en las tetas, quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la jipeta. Se lo meta, arrebatado, dando vueltas en la jipeta. Ey, mano, tengo una jipeta. Tengo un peine 30 para la 40 y un 110 para dar un par de vueltas. Tranquila, este free se pega. Las muñecas son violetas y si se pone bruto, le borramos toda la careta. Y así es que sigo, preciso y agresivo. Mírame, gatillo, como en esta vuelta te la aplico. Excesivo en atrevido, así de fresh te digo. Vuelvo del bajo con minero bien radiactivo. Y ahí es pa' donde te das cuenta que la Nike con la prenda la combino. Prendido al rojo vivo, se está pegando suave. Bella quito en este estilo, brillando sin apagarle la tela a ningún pibito. Y desde los 13 y pico me busco los pesitos pa' vestirme deportivo, sumando poco a poquito hasta que revente el bolsillo. Y hoy en día no lo digo, pero mira cómo vivo. Arrebatado dando vueltas con los iPhones. Si quieres más bien 5 te caigo. Tú y yo no somos nada, pero pa'l dos nos vamos. No hay recargo, si quieres pa' casa nos vamos. Nos jugamos una noche y quemamos un charro. No hay relajo, con Gilea nunca renegamos. Pero si pintan los guantes en la calle tiramos sin reclamo. Tú sabes que siempre matamos. Algunos dicen ser colegas, pero otros hermanos más le damos. Ya tú sabes, nos envidiamos. Pero tocaron la cima y la mano no estrecharon. Son los falsos, solo piensan estar ganados. Pero cuando toquen la cima de arriba los bajos. Ella pa' ti no está en la nota, está en la high. Con esta bellaquera yo la acabo de bajar. En mi pecho cicatrices y a mi espalda su rasguño. Esto es como cortar el pelo y yo ya entendí los trucos. Me paro en el estudio, cero peso con ninguno. Jugando en la grande liga sin terminar mis estudios. Si son falsos no los jugo, es que no compro con ninguno. Y para el que quiera la guerra a mí me sobran los cartuchos, yeah. La iPhone sombra new, la moña verde como Missy Woo. Una prenda que me cambie la actitud. Esta noche no queremos revolú, arrebatado dando vueltas en la jipeta.